Dame de beber, temas de espiritualidad por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Concede tus siete dones por tu bondad y tu gracia. En la anterior conferencia traté del don de temor de Dios y del don de fortaleza. Seguimos por la escala ascendente de los dones del Espíritu Santo. Hablaré ahora brevemente del don de piedad, que es un espíritu, un hábito sobrenatural, que por obra del Espíritu Santo, de un modo divino, enciende en nuestra voluntad el amor al Padre y el afecto a los hombres, especialmente a los cristianos. Es el don de piedad el tercero de los dones del Espíritu Santo. Perfecciona de un modo sobrehumano el ejercicio de la virtud de la justicia y de todas las virtudes derivadas de ella, muy especialmente las virtudes de la religión y de la piedad. El vicio contrario al don de piedad es la dureza de corazón, que procede de un desordenado amor a sí mismo. Por el contrario, el don de piedad perfecciona el ejercicio de la caridad, saca al hombre de la cárcel de su propio egoísmo, lo orienta continuamente hacia Dios y hacia los hermanos, con un amor y una solicitud que tienen un modo divino y una perfección, una continuidad sobrehumanas. Escucharemos música gregoriana interpretada por los benedictinos de la abadía de Leyre. Christ. poco más detenidamente voy a hablar del cuarto de los dones del Espíritu Santo, el don de consejo. Dice el Señor por Isaías: «No son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son los vuestros». Capítulo 55. Es decir, la lógica del Logos divino supera de tal modo la lógica prudencial del hombre que a éste muchas veces aquella le parece escándalo y locura. Y solamente para el hombre iluminado por el Espíritu Santo viene a ser fuerza y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1. Concretamente, y viniendo al centro de la cuestión, ¿quién, por muy limpio de corazón que fuese, hubiera podido estimar la cruz como un medio prudente para realizar la revelación plena del amor de Dios y para causar la total redención del hombre? ¿Quién alcanzaría a considerar actos prudentes ciertas conductas de Jesús en su ministerio público que ponían en gravísimo riesgo su propia vida? Hasta los parientes de Jesús pensaban a veces: está trastornado. Marcos 3. Realmente los pensamientos y los caminos de Dios distan de los pensamientos y caminos de los hombres como el cielo de la tierra. Siendo pues tan inmensa la distancia entre los criterios de Dios y los criterios humanos, se comprende bien que en las páginas de la Biblia, especialmente en los libros sapienciales y en los Salmos, se hallen frecuentes elogios del don de consejo, que hace captar con prontitud y certeza los misteriosos designios divinos en sus aspectos más concretos. Por eso en la Escritura la fisonomía del hombre santo, grato a Dios, es la del hombre lleno de discernimiento y de prudencia, mientras que la figura del pecador es la del hombre necio e insensato. Por tanto, el buen juicio, que permite orientar la propia vida por el misterioso camino de Dios, sin desvío, sin engaño alguno, ha de ser buscado como un bien supremo. El buen consejo ha de ser pedido a Dios con humildad y perseverancia. Solo como don de Dios será posible al hombre el discernimiento continuo de la providencia divina, minuto a minuto de sus días. Pero por otra parte, el buen consejo ha de ser buscado en la palabra divina. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 118. Y también ha de buscarse el buen consejo en el discernimiento de los varones prudentes. El Señor, por ejemplo, quiso mostrar su designio al apóstol Pablo por medio de Ananías, Hechos 9. Y lo mismo vemos en la Escritura en tantos otros casos. Por supuesto, el buen consejo es imposible si los ojos del corazón están sucios por el pecado. Ya lo dice Jesús: si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Mateo 6. Ha de ser, pues, el fuego del Espíritu Santo el que purifique y queme toda escoria en nuestros corazones y el que los ilumine plenamente con la luz de los consejos divinos. Sólo así, por el don espiritual de consejo, vendrá a ser perfecta la virtud de la prudencia. Solamente así podremos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10. El don de consejo, ese discernimiento de espíritus, que tan importante es para la conducción de uno mismo, es también particularmente importante para el gobierno pastoral, para la educación familiar, para la dirección espiritual de otros. Y así aparece aludido muchas veces en los primeros escritos apostólicos. Leo de Filipenses 1, pido a Dios que vuestra caridad crezca más y más en conocimiento y en toda discreción, para que sepáis discernir lo mejor y seáis puros e irreprensibles en el día de Cristo. El don de consejo es un hábito sobrenatural por el que la persona, por obra del Espíritu Santo, intuye en las diversas circunstancias de la vida con prontitud y seguridad sobrehumanas aquello que es voluntad de Dios, es decir, lo que concretamente conviene hacer en orden al fin sobrenatural. Entre los vicios opuestos al don de consejo, y consiguientemente también a la virtud de la prudencia, se dan por defecto la precipitación, la prisa, la impulsividad que llevan a hacer algo sin pensarlo suficientemente, es decir, sin consultarlo suficientemente con Dios y con el prójimo, y también la temeridad, nacida de la autosuficiencia y de la presunción. En cambio, por exceso se opone al don de consejo y a la virtud de la prudencia la excesiva lentitud, perezosa o cavilosa, en un temor indebido, pues hay acciones, evidentemente, que si se demoran en exceso, dejan pasar ocasiones favorables y llegan a hacerse en su tardanza imprudentes o simplemente imposibles. Ya sabemos que solamente en los dones del Espíritu Santo hallan la perfección las virtudes. Pero esta verdad parece manifestarse con especial evidencia por lo que se refiere a la necesidad del don de consejo, para que la virtud de la prudencia pueda llegar a su perfección. Sin el don de consejo, ¿cómo podrá el hombre, con la rapidez tantas veces exigida por las circunstancias, a veces muy complejas, conocer con seguridad la voluntad providente divina, sabiendo distinguirla de sus propias inclinaciones intelectuales o temperamentales, o de los condicionamientos que le vienen impuestos por el medio familiar, laboral, social en que está viviendo? El hombre, por ejemplo, fuertemente inclinado al estudio y escasamente dotado para las relaciones sociales, ¿podrá dedicar a las personas concretas la atención debida? Si el Espíritu Santo no le asiste con el don de consejo para hacerle ver y para hacerle realizar la exacta voluntad de Dios, atender concretamente a sus hermanos. Y al contrario, el hombre fuertemente inclinado al trato social y escasamente afecto a la oración, al estudio, ¿podrá dedicar a la oración y al estudio lo que realmente es debido según el plan de Dios sobre él, según la verdad de sus posibilidades personales? Si no cuenta habitualmente con la luz de discernimiento del don de consejo, no parece posible. Sin la asistencia asidua del don de consejo, no podrá ser perfecto el ejercicio de la virtud de la prudencia en el cristiano, por buena que sea su intención. La virtud de la prudencia juzga laboriosamente, a la luz de la fe, aquello que en cada momento conviene hacer, teniendo en cuenta muchos datos y complejas circunstancias. Pero tantas veces, aunque sea de forma inculpable, su discernimiento prudencial se verá condicionado por el temperamento propio, por informaciones inexactas acerca de las circunstancias, y es en todo caso un discernimiento discursivo y lento. Por el contrario, la persona, por el don de consejo, iluminada y movida inmediatamente por el Espíritu Santo, intuye por inspiración divina en cada caso lo que conviene, lo intuye con rápido y seguro discernimiento, con toda facilidad, sin discurrir o sin apenas discurrir, acierta siempre por inspiración divina. Viene a hacerse, por decirlo así, infalible en el curso de su vida ordinaria, tomando siempre los medios concretos más conducentes al fin sobrenatural que pretende, la perfecta santidad, la perfecta unión con Dios y el bien temporal y eterno de sus hermanos. Pensemos en tantas decisiones concretas que con frecuencia han de ser tomadas en el mismo curso de los acontecimientos y que pueden tener consecuencias graves. Pensemos, por ejemplo, cómo un padre discute con su hija a qué hora debe regresar ella de la fiesta y no se ponen de acuerdo. Sin el don de consejo, ¿cómo podrá discernir el padre si conviene aplicar entonces a su hija una severidad exigente que le conforte en el bien, o si es más prudente una benignidad comprensiva que más tarde le permita, en cambio, exigirle más en otras cuestiones más importantes? O pensemos en otro caso, la confesión sacramental, el sacramento de la penitencia. Muchas veces el sacerdote se ve en la necesidad de ejercitar discernimientos sobre cuestiones quizá graves con toda rapidez. Dejar la acción en suspenso puede ser a veces prudente, pero en otras ocasiones puede ser imprudente callar o no actuar en el momento. Y en esos discernimientos y consejos improvisados, ¿cómo será posible neutralizar completamente las inclinaciones personales del propio carácter o del estado de ánimo circunstancial para dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y recibamos su acción con una docilidad fiel y perfecta? Necesitamos absolutamente el don precioso del consejo para la perfección espiritual, para la perfección de la virtud de la prudencia, que ha de gobernar a su vez todas las virtudes, también el ejercicio concreto de la caridad. Solamente así podrá el cristiano, en su propia vocación y ministerio, ser perfectamente prudente, siempre y en todo lugar. Quiero hacer notar, por otra parte, que basta con que la prudencia no sea perfecta para que la persona, por acción o por omisión, pueda causar en sí misma o en otros, aunque sea involuntariamente, males no pequeños, a veces muy grandes. Podríamos multiplicar indefinidamente los ejemplos. La imperfección de la prudencia, concretamente, aunque ésta sea virtud auténtica y genuina, puede demorar indefinidamente la decisión de un hombre profundamente tímido por carácter, por modo de ser, llevándole así contra su voluntad a situaciones objetivamente imprudentes o injustas o contrarias a la caridad, gravemente perjudiciales para él y para los otros. Pero ¿cómo podrá esa persona superar su indecisión temperamental, su timidez, que tantas trabas pone, aunque sean inculpables, al ejercicio de la prudencia, y que da lugar a tantos discernimientos falsos? Normalmente las circunstancias de la vida y de las personas son muy complejas, y la necesidad del don de consejo resulta, pues, muy patente. Pero esto es así más aún cuando se dan situaciones en que el hombre vive dentro de un orden natural profundamente trastocado, e incluso dentro de una iglesia local también profundamente trastornada, en la que, por ejemplo, la inmensa mayoría de los bautizados vive habitualmente alejada de la Eucaristía. En ese lugar estarán de moda ciertos errores que pasarán por verdades, abundan los prejuicios, humanamente insuperables a veces, contra la verdad. En ese lugar se trata con severidad a los buenos y con gran suavidad benigna a los malos. En ese lugar se respira una cultura de rebeldía, alérgica a la obediencia de las autoridades legítimas, etc. Ahí, en esa situación concreta, tan lamentable, en el orden de la sociedad civil y de la sociedad eclesial, ahí se ve claramente que sin el auxilio habitual y sobrehumano del Espíritu Santo, es decir, sin el don de consejo, es prácticamente imposible al cristiano discernir siempre y en todo lugar lo que Dios quiere, es decir, lo que conviene, si solamente cuenta con la virtud de la prudencia, ejercitada esta discursivamente, laboriosamente, al modo humano. Credo in completaré mi consideración del don de consejo contemplándolo en los santos, en algunos santos. San José, en primer lugar. El Evangelio nos asegura que José es un varón justo, y eso significa que es un varón prudente, lleno de sabiduría. Y, sin embargo, después de mucho pensar, de mucho orar, viendo a María encinta, toma la decisión de repudiarla en secreto. Aquí tenemos un hombre de altísima santidad que, tras muchas reflexiones y oraciones, está a punto de cometer un error enorme: repudiar a su esposa María, es decir, alejar de sí a Jesús y a su Santa Madre Virgen. Pues bien, es solamente entonces la acción del Espíritu Santo la que, en este caso por mediación de un ángel mensajero, endereza la conducta de San José por el camino luminoso de la verdadera providencia divina. O vengamos a Jesús. ¿Cómo pudo el alma humana de Cristo considerar prudente la aceptación de la cruz a los 3 años de su vida pública, si no fuera asistida esa alma humana por el don del Espíritu Santo, el don de consejo? ¿Cómo sin el don de consejo hubiera podido discernir en la horrible cruz el designio del Padre bueno y amado? Es por docilidad al Espíritu Divino, como Cristo conoce y avanza a la extrema obediencia sacrificial de la cruz. En fin, desde muy antiguo, en la historia de la Iglesia, y concretamente en la del monacato primitivo, se codifica la doctrina del discernimiento de espíritus en orden a la perfección evangélica, reconociéndole un valor inmenso. San Atanasio, en la Vida de San Antonio que escribe a mediados del siglo III, dice que son necesarias la oración continua y las tesis para recibir por obra del Espíritu el don del discernimiento de espíritus. Pero tengamos también en cuenta que, junto a la oración y la vida ascética, el Espíritu Santo actúa el don de consejo muchas veces con la mediación de varones prudentes, padres, superiores, confesores, directores espirituales, familiares, amigos, buenos, aunque algunas veces actúa el don de consejo sin apenas mediación alguna. Lo primero nos muestra que no ha de verse contrariedad alguna entre el impulso exterior de los superiores y la íntima moción del Espíritu Santo, que obra al modo divino por ciertas gracias actuales y por el don habitual de consejo. En este punto suele recordarse el ejemplo de Santa Teresa de Jesús, que, habiendo recibido tantas y tan altísimas luces del Señor, sin embargo, sometía sus asuntos más íntimos, espirituales y personales a los confesores, e incluso en caso de conflicto se atenía más a los confesores que a sus luces interiores. Así lo dice en el libro de la vida, en el capítulo 26. Siempre que el Señor me mandaba una cosa en la oración, si el confesor me decía otra, me tornaba el mismo Señor a decir que le obedeciese. Después su majestad le volvía para que me lo tornase a mandar. Por eso, cuando el Señor le mandaba algo a Santa Teresa, primero lo consultaba al confesor, sin decirle que el Señor se lo había mandado, y sólo actuaba si el confesor lo aprobaba. Era esta su norma en todo, también en los negocios exteriores, pues, como dice en el libro La Vida, capítulo 36, no hacía cosa que no fuese con parecer de letrados. Pues bien, esto que estamos diciendo no va en contra del don de consejo, sino simplemente aquella persona en la que el Espíritu Santo obra de modo habitual el don de consejo es una persona prudentemente movida a consultar a sus superiores, a no tomar sola decisiones que prudentemente deben ser sujetadas a la consulta o incluso a la obediencia. Otros casos pueden darse en la vida espiritual, como el de Santa Teresa del Niño Jesús, en los que apenas hay una consulta, una dirección espiritual. Santa Teresita prácticamente no tuvo director espiritual, no tuvo más director espiritual que el Espíritu Santo. Pero como ella misma dice, el Espíritu Santo siempre la guiaba, lo dice así: Jesús no quiere darme nunca provisiones. Me alimenta instante por instante con un manjar recién hecho. Lo encuentro en mí sin saber cómo ni de dónde viene. Creo sencillamente que es Jesús mismo, escondido en el fondo de mi pobrecito corazón, quien está obrando en mí, dándome a entender en cada momento lo que quiere que yo haga. Nunca le oigo hablar, pero sé que está dentro de mí. Me guía y me inspira en cada instante lo que debo decir o hacer. Justamente en el momento que las necesito, no antes, me hallo en posesión de luces de cuya existencia ni siquiera habría sospechado. Y no es precisamente en la oración donde se me comunican abundantemente tales ilustraciones. Las más de las veces es en medio de las ocupaciones del día. En fin, el don de consejo, como es obvio, sirve para orientar con sobrehumana prudencia, sea la conducta propia o sea la de aquellos otros que han sido confiados por la providencia divina a nuestra dirección. La virtud de la prudencia halla así en el don de consejo una atmósfera, un modo divino, que le permite discernir la verdad y el bien por obra del Espíritu Santo, siempre y en todo lugar, con toda seguridad y rapidez, con una certeza de modalidad divina. ¿Cómo nos dispondremos a recibir el don de consejo? Evidentemente que lo primero es ejercitarse en la virtud de la prudencia. Una persona que no se ejercita en esta virtud, que obra a impulsos de su corazón, sin consultar las cosas, ni con Dios ni con el prójimo, sin meditarlas previamente, este hombre imprudente, ¿cómo va a recibir el don de consejo? El don de consejo es dado por el Espíritu Santo a aquellas personas que, bajo la acción de su gracia, se han ejercitado largamente en la virtud de la prudencia. Vengamos a señalar las disposiciones principales para recibir el don de consejo. En primer lugar, como siempre lo digo, la oración suplicante. Pero, concretamente, la oración continua, la oración de todas las horas. El que se acostumbra a vivir en la presencia de Dios es el único que puede pensar, discernir, hablar y obrar siempre desde Él, sean cuales fueren las circunstancias. En segundo lugar, recibimos el don de consejo cuando vivimos la abnegación cristiana, la abnegación absoluta de apegos desordenados, sean apegos desordenados que afectan al juicio, nuestro modo de pensar, nuestras costumbres, conductas, relaciones, actitudes, todos los apegos carnales, consentidos, aunque sean mínimos, oscurecen necesariamente los ojos del alma, la cierran al don de consejo. En tercer lugar, la humildad. Ella nos libra de imprudencias, prisas, miedos, temeridades. Ella es la que nos lleva a pedir consejo a Dios y a los hombres prudentes. En cuarto lugar, crece en nosotros el don de consejo cuando leemos vidas de santos. Leyéndolas, llegamos a conocer, al menos de oídas y en otros, cómo se ejercita la virtud de la prudencia, cuando por obra del Espíritu Santo se ve sobrehumanamente perfeccionada por el don de consejo. Esa lectura nos facilita discernir sin dudas, sin temores, la moción del Espíritu Santo, aun cuando ella parezca a los mundanos e incluso también a nosotros escándalo y locura. En quinto lugar, la obediencia. Sin la obediencia no puede actuar el don de consejo, pues la desobediencia frena necesariamente la obra interior del Espíritu Santo. Es impensable, pues, que el Espíritu actúe normalmente el don de consejo en aquel que habitualmente, por ejemplo, no guarda las reglas a que está obligado, desoye el magisterio apostólico, menosprecia la disciplina eclesial en la liturgia o en otras cuestiones, o es una persona que actúa a escondidas de sus superiores o en contra de la voluntad de ellos. Es impensable. El don de consejo se ejercita en el ámbito luminoso y humilde de la obediencia. Oh. Vengamos ahora al maravilloso don de ciencia. Don de ciencia que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, se da en una forma plena y perfecta. Jesús conoce a Dios, conoce a los hombres. No necesitaba informes de nadie, pues Él conocía al hombre por dentro, Juan 2. Conoce los sucesos futuros y los anuncia. Como primogénito de todas las criaturas, contempla al Padre presente en cada una de ellas. También el hombre nuevo, el discípulo de Cristo, iluminado por el Espíritu Santo, con el don de ciencia, conoce profundamente las realidades temporales. Las ve con lucidez sobrenatural, pues las ve por los ojos de Cristo. Como dice San Pablo en 1 Corintios 2, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por el don de ciencia, el cristiano descubre a un tiempo la hermosura del mundo visible, su dignidad majestuosa, que es reflejo de Dios y anticipo de las realidades definitivas, y al mismo tiempo descubre su vanidad, es decir, su condición creatural, transitoria, efímera y también pecadora. En esta visión que da el don de ciencia no hay ningún desprecio por las criaturas del mundo visible. Más bien podríamos hablar de un menosprecio. Es decir, ante la plenitud del ser divino, lleno de bondad, hermosura y amor, las criaturas aparecen en toda su precariedad congénita, llena de limitaciones y deficiencias. A esta luz del don de ciencia, qué ridículo resulta decir que hay que partir de la realidad, cuando esta expresión se emplea como si Dios, las Escrituras, la fe, los sacramentos fueran entidades abstractas, mientras que la verdadera realidad sería el mundo visible. Quienes así piensan son vanos, no tienen el don de ciencia, no tienen ciencia ni de Dios ni del mundo, no entienden nada. Como dice el libro de la sabiduría en el capítulo 13, son vanos por naturaleza todos los hombres que carecen del conocimiento de Dios y que por los bienes que gozan no alcanzan a conocer al que es la fuente de ellos, y por la consideración de las obras no llegan a conocer a su artífice. Por el contrario, el don de ciencia hace que el mundo visible transparente a aquel mundo invisible, al mundo que es plenamente real, y a él quede continuamente referido. El don de ciencia, por tanto, da a sentir nuestra condición de peregrinos y forasteros en el mundo presente. 1 Pedro 2. El don de ciencia, por otra parte, descubre al cristiano la verdad del mundo, le libra así de la mentira del mundo, que no solamente envuelve y ciega a los hombres carnales, sino que incluso también engaña en alguna medida hasta a los hombres virtuosos. Estos, aunque sea en grados mínimos, aún están con frecuencia condicionados por la época y circunstancia en que viven. Solamente el don de ciencia, perfeccionando el ejercicio de la virtud de la fe y de la prudencia, por obra del Espíritu Santo, da al cristiano una facilidad simple y segura para conocer de verdad el mundo presente y para reconocer todas sus mentiras. Solamente así puede el cristiano participar plenamente del señorío de Cristo sobre el mundo. Solamente así, por el don de ciencia, puede el cristiano vivir en el mundo sin ser del mundo. Ahora bien, sin esta libertad omnímoda del mundo, No puede darse en el cristiano la perfección de la santidad. El don de ciencia, por otra parte, es un don que el Espíritu Santo da especialmente a los humildes. Lo da a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el Verbo encarnado. La gente se preguntaba, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha comunicado? ¿No es este el carpintero? Marcos 6. El don de ciencia lo da el Espíritu Santo a los pequeños. Jesús lo reconoce gozosamente. En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y exclamó, «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido». El don de ciencia es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante en el entendimiento del hombre para que por obra del Espíritu Santo juzgue rectamente con lucidez sobrenatural acerca de todas las cosas creadas, refiriéndolas siempre a su fin sobrenatural. De este modo, el don de ciencia trae consigo a un tiempo dos efectos que no son opuestos sino complementarios. De un lado, produce una dignificación suprema de la vida presente, pues las criaturas se hacen ventanas abiertas a la contemplación de Dios, y todos los acontecimientos y acciones de este mundo, con frecuencia tan contingentes, tan precarios, oscuros, triviales, se revelan como causas productoras de efectos eternos. Y de otro lado, al mismo tiempo, el don de ciencia muestra la vanidad del ser de todas las criaturas y de todas sus vicisitudes temporales, comparadas con la plenitud del ser de Dios y con la vida eterna. Todos los santos cristianos, por supuesto, han poseído en plenitud el don de ciencia. Unas veces eran hombres cultos, otras veces sencillos y letrados, pero todos estaban llenos de la ciencia del Espíritu Santo para ver en el mundo visible la revelación de Dios. De San Francisco de Asís, su biógrafo Tomás de Celano dice que aquel que es la fuente de toda bondad, aquel que será todo en todas las cosas, se comunicaba a nuestro santo también en todas las cosas. Y San Juan de la Cruz, a un tiempo místico y poeta, halla palabras para expresar estas maravillas que da a conocer el don de ciencia. Y así en el Cántico 5.1 dice que el alma comienza a caminar por la consideración y conocimiento de las criaturas al conocimiento de su amado, creador de ellas. Porque después del ejercicio del conocimiento propio, esta consideración de las criaturas es la primera en este camino espiritual. El don de ciencia da a conocer la belleza fascinante de las criaturas y muy especialmente la belleza del alma humana que está en la gracia divina. Santa Catalina de Siena le decía a su director espiritual, el beato Raimundo de Capua, «Padre mío, si viera usted el encanto de un alma racional, no dudo en absoluto que daría 100 veces la vida por la salud de esa alma». Pues en este mundo no hay nada que pueda igualar tanta belleza. Y lo mismo decía Santa Teresa de Jesús en las primeras moradas 1.1. El alma del justo es un paraíso donde dice el Señor que tiene sus deleites. No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma. El don de ciencia, en fin, mostrando la verdad del mundo a la luz de la presencia gloriosa de Dios, desengaña al hombre espiritual de todas las fascinaciones y mentiras con que el mundo engaña a los hombres mundanos. Santa Teresa de Jesús, concretamente, por el don de ciencia, capta con especial lucidez ese engaño general en que viven los hombres. Ella lo ve todo al revés de como lo ven los mundanos, o de como ella lo veía antes. Y por eso se dolía al pensar en su vida antigua. En el libro de la vida, capítulo 20, refiriéndose a su vida pasada, dice: «Ve que es grandísima mentira y que todos andamos en ella. Ríese de sí, ríese del tiempo en que tenía en algo los dineros y la codicia de ellos». Y sigue diciendo en el capítulo 21, «No hay ya quien viva, viendo por vista de ojos el gran engaño en que andamos y la ceguedad que traemos. Oh, ¿qué es un alma que se ve aquí, haber de tornar a tratar con todos, a mirar y ver esta farsa de esta vida tan mal concertada?». Simultáneamente, el don de ciencia da al alma una gran lucidez y señorío sobre todo lo creado. Lo describe Santa Teresa en la vida, capítulo 38. «Esto es un gran señorío para el alma, tan grande que no sé si lo entenderá sino quien lo posee. Porque es el propio y natural desasimiento, porque es ya sin trabajo nuestro, todo lo hace Dios». Claro, se trata de un don del Espíritu Santo, un don de ciencia. «Todo lo hace Dios, que muestra su majestad estas verdades de tal manera que quedan tan impresas que se ve claro que no lo pudiéramos por nosotros de aquella manera en tan breve tiempo adquirir». El don de ciencia muestra el horror del pecado, su vanidad absoluta, su repugnancia abismal. Escribe Santa Teresa en el capítulo 40 de la vida. «¿Sabes, dice el Señor a Teresa, sabes qué es amarme con verdad? Entender que todo es mentira lo que no es agradable a mí. Con claridad verás esto que ahora no entiendes en lo que aprovecha a tu alma». Y así lo he visto, sea el Señor alabado, que desde entonces tanta vanidad y mentira me parece lo que yo no veo guiado al servicio de Dios, que no sabría decirlo como lo entiendo, y me da lástima los que veo con la oscuridad que están en esta verdad. El alma de Santa Teresa ha sido despertada a la lucidez por el don de ciencia, y así en ese mismo capítulo 40 de la vida escribe: «El Señor me ha dado una manera de sueño en la vida que casi siempre me parece estoy soñando lo que veo. Ni contento ni pena que sea mucha, no la veo en mí. Y esto es entera verdad, que aunque después yo quiera holgarme de aquel contento o pesarme de aquella pena, no está en mi mano, sino como lo sería a una persona discreta tener pena o gloria de un sueño que soñó. Porque ya mi alma la despertó el Señor de aquello que, por no estar yo mortificada ni muerta a las cosas del mundo, me había hecho sentimiento, y no quiere su majestad que se torne a cegar». Menciono brevemente las disposiciones receptivas para el don de ciencia. En primer lugar, la oración de meditación, la oración de súplica. En segundo, procurar siempre ver a Dios en la criatura, contemplar al Señor en todas las criaturas, en todos los sucesos de nuestra vida. En tercer lugar, pensar, hablar y obrar con perfecta libertad siempre respecto del mundo circundante. Salir de la cárcel del mundo en la que vivimos cautivos y encerrados. En cuarto lugar, ver en todo la mano de Dios providente, aprender a leer en el libro de la vida. En quinto lugar, guardarse siempre en la fidelidad y la humildad. El don de ciencia efectivamente es un don de Dios, pero es un don que Dios concede a los humildes, a los que recibiendo la gracia de la humildad, le buscan, le aman y guardan fielmente sus mandatos. Pater noster, qui es in celis, amen, sanctificetur nomen tuum, amen, adveniat regnum tuum, amen, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in panem nostrum quotidianum da nobis hodie, amen, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, amen, et ne nos inducas in tentationem, amen, se libera nos a malo, amen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Dame de Beber, temas de espiritualidad por el padre José María Iraburu.